llevar solo mi nombre, otro no, como un talismán en el corazón. Si te vas, llévate este beso, enamorado sentirás que soy yo el que seguirá pegado por tu piel, y no te vas a olvidar como solo yo te amé. Dame una noche más, una noche de amor, te acordarás quién fui yo. Dame una noche más, una sola más de ti, a fuego bien lento. Toda la noche a morir. Qué maldita, qué fatal. Si le pondré 7 llaves a tu amor antes del último adiós. Déjame, corazón, entregarte más de mí. Llévate este amor, pero muy dentro de ti. Y déjame, que te quiero enloquecer y llenarte de pasión. Dame una noche más, una noche de tu amor, te acordaré. Esta noche dirás adiós.